Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. En la última fotito también, alright. ¿Qué más quieres escuchar, Sensation? Una mezclita de merenguito, unos merenguitos bien lindos, claro que sí, lo que tú quieras, de lo nuevo, de lo clásico. Yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. ¡Vamos al merengue! Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena.

olvídate de eso, porque hay personas en la vida que te están queriendo. En este lunes de recuperación total. Ahí tenía un merengazo. All right. Prepárame las líneas telefónicas, Jesús Romero. Vamos para el aire a buscar la llamada número 9. Otro ganador para llevar a los conciertos. Boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York. Boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas. Miami el 1 de junio. Next Saturday en el Hard Rock Live. Boletos para ver Aventura. Se acerca ya a los conciertos de Aventura. Miami, Nueva York y en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Comunícate conmigo rápido mientras te voy preparando la próxima hora de mezclas. 1-800-315-9790. Mete mano mi hermano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.